estoy creciendo, siento cambios en mí. Creo tener la razón en todo y pienso que siempre voy a ser joven. No hago caso a los mayores. Siento que no me comprenden, que sería mejor no vivir más, no vivir más. Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía. Conversamos muchas cosas más, hasta que comprendí cosas que no entendía de la vida, hasta que comprendí, vi la vida de otro color, vi la vida de otro color. Y el grito, chica. De lo que hacía.